Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, sí, esta mañana que realmente está muy, muy calurosa. A ver, quiero hacer una aclaración antes de ir a la notita. No es el último programa de este año, nos falta lunes, martes y miércoles. No, no, es para Pablo, la última salida de Pablo de este año. Ya sé, pero la gente se está despidiendo a través de WhatsApp. El último viernes del año. Claro. Araceli, tranquila, tranquila, nos dice que nos va a extrañar mucho, que nos escucha todos los días desde hace años. Hasta el miércoles, sí, hasta el miércoles vamos a venir, hasta el 23. Hasta el miércoles, hasta el 23. Para Cristina también, que... Atenti, Cristina, porque habla de Elvira, dice que hay olorcito a Elvira. No sé si Elvira podrá salir hoy. Si no sale hoy, seguramente vamos a tratar de que nos llame la semana que viene, esos tres días que vamos a estar. Nos dice que espera que aparezca, así se divierte un rato, y que mañana es el cumple. No lo va a festejar, ya habrá tiempo para festejar, porque como dijo Ricardo, es un lío para que se vayan los de un turno. Seguro. Y que entre los del otro al festejo. Y nos desea un buen fin de semana. Tenemos más mensajes, pero los compartimos en un ratito. Ahora vamos a la nota que tenemos para prevista para este móvil. El día martes se generó allí en la explanada de la Intendencia Departamental un movimiento al que no pudimos asistir. Los integrantes, los actores, los artistas se han manifestado. Vienen haciéndolo hace un buen rato en diferentes circunstancias, pero puntualmente el martes estuvieron allí en la explanada de la Intendencia. Queremos saber algunos detalles, para eso vamos a hablar con Cecilia Guerra, que es actriz, y también con Juan D'Arte. Duarte. Pues yo ya te asocié, dije está. Claro, Juan Duarte, para que nos cuenten un poquito de detalle. Lo tenemos más cerca. Juan, vamos a empezar por él. Contale a Jorge, a Ricardo y la audiencia justamente cuál es el objetivo de esta movida que realizaron ustedes el día martes allí en la explanada de la Intendencia de Maldonado. Esta serie de movidas se viene realizando, obviamente, desde hace mucho tiempo. De hecho, esto es prepandémico, viene desde hace un par de años atrás, cuando teníamos la situación de los docentes que estaban trabajando en cultura con contratos a término, que eso le generaba una estabilidad bastante importante, y también el continuo retroceso o postergación de los inicios de las clases, que en vez de ser en marzo, cada vez se iban postergando una vez más. Entonces, a partir de ahí ya empezaron a haber movilizaciones de los diferentes colectivos artísticos para un poco visualizar la situación en la que estaba atravesando, ¿no? Y ahora, con todo esto de la pandemia, desde marzo hemos estado con motivos de sobra para salir a la calle y visualizar la situación que estamos viviendo. Cecilia, ¿qué lograron una vez que realizan la movilización allí en la explanada? ¿Lograron que alguien los recibiera, que bajara alguien desde allí, desde el quinto piso? Bueno, mira, desde la Intendencia Municipal no hubo respuestas, tampoco esperamos. En realidad, como sabemos que estamos en tiempos que no podemos aglomerarnos, nos fuimos enseguida, pero fuimos caminando hasta la Dirección General de Cultura, donde sí tuvimos, la aparición del director de Cultura, que manifiesta que él no tiene herramientas ni caminos para ayudarnos. Por lo cual, ahora estamos en la Junta Departamental, que vamos a ser recibidas por ediles del Frente Amplio, donde nos van a escuchar, y también tenemos una reunión en la tarde con algunos ediles del Partido Nacional, buscando soluciones para toda nuestra área artística y nuestros compañeros que están pasando esta situación. Juan, ¿se ha hecho algún tipo de planteo justamente desde ustedes hacia lo que es la Intendencia Departamental con respecto al posible uso de los espacios públicos, por ejemplo, el Teatro Margarita Xirgú, la Torre del Vigía, los lugares justamente abiertos? Sí, se volvió a hacer el otro día en este encuentro que tuvimos ahí con ustedes, el planteo de la utilización de esos espacios, ¿no? De poder acceder a esos espacios, más que nada que hoy se justifican de sobra por el hecho de que al no tener acceso a las salas cerradas, poder hacer funciones en esos espacios públicos, que tienen las condiciones necesarias para mantener un protocolo de distancia y, bueno, zonas, obviamente, que son al aire libre, son ventiladas. A esos lugares le agregaría la azotea de Aedo, el anfiteatro de la Torre del Vigía y otro que hay por allá cerca del B9 y una cantidad de espacios más. Y, de hecho, también la Intendencia tenía en su momento, la tiene, una chata móvil que bien la podría llevar a los barrios para que los diferentes colectivos artísticos hicieran sus funciones. A su vez podría contratarlo la Intendencia también, ¿no? Digo, porque tengamos en cuenta que frente a esta situación muchos niños y muchas familias se han perdido por completo el contacto con espectáculos de cultura. Nosotros en el mes de julio hicimos un día una función en la Plaza de Maldonado, en el centro de la Plaza de Maldonado, delimitamos el espacio y marcamos el espacio incluso para el público, aparte de los compañeros que estuvieron actuando en esa especie de varieté que hicimos a la tarde, una tarde bastante fría. De todos modos, pudimos apreciar que a pesar del frío y de que no hubo ningún aviso previo ni nada, la gente se acercó manteniendo la distancia y todo, y disfrutó plenamente esa función que se dio ahí, que agregamos números inclusive porque la gente no se quería ir, porque la necesidad que tenía también de disfrutar de espectáculos. O sea que se planteó eso del uso del espacio público y se plantearon otras cosas también, como la necesidad de alguna especie de subsidio, ¿no?, para todos estos artistas que, independientemente de lo que le pasa a todo el mundo, también ellos siguen teniendo sus obligaciones económicas, ¿no? O sea, acá todos pagamos luz, agua, teléfono, algunos incluso están bancando sus instituciones a un costo muy sacrificado sin tener ningún tipo de ingreso. Cecilia, ¿cuántas familias están más o menos, no sé si llevan el número nuclear de todo este movimiento que tienen ustedes? Bueno, mira, ha ido variando un poco el número porque en su momento nos censamos entre nosotros, hicimos un censo que lo tratamos de hacer a nivel departamental, en ese momento éramos más de 100, ahora conformamos la agrupación más de 50 personas, o sea que estamos hablando cerca de 100 familias. Bien. Ahora vamos a Jorge y Ricardo, allí desde Estudios. Bien. Juan y Cecilia los escuchan. Bien, nos decían que están en la Junta Departamental. Sí, estamos en la Junta, vamos a ser recibidos ahora por la bancada del Frente. Uh-huh. Con el Edil Garlo hemos venido trabajando nosotros una propuesta de ida y vuelta para una ordenanza que de alguna manera ampare y dé algún resguardo a los trabajadores de la cultura, del arte y del teatro callejero. O sea, eso, acá lo que está bueno resaltar es que hay de diferentes ramas del arte, esto incluye gente de la danza, gente del teatro callejero, gente del circo, o sea, es una cantidad de gente vinculada al arte que también quiere poder disfrutar de trabajar en los espacios públicos, ¿no? Y frente a eso hay una ordenanza que tendría algún resguardo, que también generaría un registro de los artistas con sus condiciones de horarios y de espacios en donde se podría trabajar y todo, pero que de alguna manera terminaría con esa incertidumbre que tiene cada vez que sale un artista callejero a la calle, de que a veces le ha pasado que le han retirado los elementos, llámese clavas o monociclos, lo que sea que tengan ahí, o lo que estén trabajando, como le ha pasado también a los artesanos que en su momento venía a la camioneta de la intendencia, le juntaba el paño y le llevaba todo. Uh-huh. Entonces lo que queremos es poder trabajar de una manera más regular y tranquilo. O sea que ustedes lo que quieren es ordenar la actividad de ustedes, que de alguna forma está reglamentada, que ustedes tengan claro qué es lo que se puede y lo que no se puede para evitar este tipo de situaciones. Exacto. Ahora, exacto. Y un poco estamos también un poco en contradicción por el tema de que acá estamos justo viendo un ómnibus que va repleto de personas. Las líneas de turismo están obviamente con 40 personas arriba del ómnibus, una pegada a la otra, no manteniendo distancia. Los restaurantes también, siguen con sus puertas abiertas, obviamente, porque tienen que trabajar. Entonces queremos igualdad de derecho para trabajar. Eso es lo que estamos reclamando también. Sentimos que se nos paraliza a nosotros. Ahora el presidente dijo que hasta el 10 de enero están prohibidos los espectáculos, cuando también venimos desde marzo intentando trabajar. Entonces queremos eso, igualdad de derecho para trabajar y que se nos pueda, se pueda sostener esto que ya ha pasado, que ya también ha costado mucho, venir todo este invierno con aforo, con poco público, no teniendo espacios para trabajar, y bueno, y esta suspensión permanente en temporada, cuando todos es el momento que más trabajamos también, bueno, nos tiene a todos, la verdad, que bastante molestos. Y además queremos decir que no hubieron casos de COVID en el teatro, ni un caso en todas las funciones que se habilitaron a partir de julio, después del protocolo. O sea, que lo de ustedes va más allá de una reglamentación permanente. Exacto. Sí, exactamente. Queremos una reglamentación, queremos un apoyo a esta situación. Ahora, lo de ustedes, vamos a organizarnos en la conversación un poquito. Hay cosas que ustedes pueden reclamar frente a la Intendencia y frente a la Junta Departamental, pero hay cosas que son de reclamo frente al Gobierno Nacional. También, exactamente. Ayer en Montevideo hubo una movilización de los artistas que estuvieron enfrente de la Casa de Presidencia también mostrándose y manifestándose frente a los mismos reclamos. Bien. Y ustedes lo que quieren es que esta prohibición, que en principio va hasta el 10 de enero, no, no, no se aplique. No es que no queremos que no se aplique. O sea, pues realmente estamos, ya sabemos, con los altos casos, queremos ser subsidiados, apoyados por el Estado, porque sentimos eso, que hemos sido totalmente tirados un cero a la izquierda, y queremos encontrar caminos para seguir trabajando frente a la Intendencia, como son los espacios al aire libre. También la Intendencia de General, la Dirección General de Cultura desde marzo no contrata a algún artista, o sea que el calle que había de programación cultural tampoco se está brindando. Entonces queremos eso, un poco de respuesta de la Dirección General de Cultura. Chicos, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo andas, Ricardo? Bien. Me queda claro que lo de ustedes son dos problemáticas. Una que tiene muchos años, yo tengo mucha memoria, y es el reclamo de una reglamentación para fundamentalmente los artistas callejeros sepan en qué marco se pueden mover. Eso por un lado. Ahora se sumó la situación de la pandemia, que implica muchas más limitaciones todavía. Es así, ¿verdad? Son esos dos problemas juntos. Exactamente. Uh-huh. Son esos dos porque, como decimos, esta agrupación de artistas forma parte de actores, actrices, técnicos, bailarines y también artistas callejeros. Entonces estamos por un lado con la reglamentación y por otro lado con la situación sanitaria, que estamos desde marzo y que no hemos tenido ningún apoyo del Estado. Claro, es bastante abarcativo. Te iba a preguntar eso que vos me acabas de responder. Es bastante abarcativo porque puede incluir artistas que de pronto uno los ve en una obra teatral, pero que eventualmente se lo encuentra en una plaza también desarrollando su arte. Viene por ahí, es abarcativo de todos, incluido el callejero. El callejero, les quiero preguntar claramente, dentro de los callejeros están esos que nosotros encontramos y seguimos encontrando hoy, ayer, en las esquinas de los semáforos, por ejemplo, ¿están incluidos ahí? Y, o sea, todo depende, ¿no? Cuando vemos un artista callejero en el semáforo, puede ser un artista que está formado, trabajando, o puede ser una persona que agarró malabares y está haciéndolo, claro, ¿no? Por eso, justamente, claro, los artistas callejeros que están en el compañeros, que son artistas, los tenemos obviamente identificados, o sea, no nos podemos hacer cargo de todo el que va al semáforo. Claro. Por eso tiene que estar reglamentado. Obviamente, por eso los queremos identificar y apoyar. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, porque es uno de los temas que vemos todos los días, de los ejemplos que vemos todos los días, ¿En los semáforos pueden estar? Sí, igual saben que... ¿Hay algo que lo indique no queremos, sí o no? Por eso estamos con la reglamentación. Igual no queremos desviar el tema a los semáforos. Claro. Más que nada, ahora estamos con este tema sanitario, que queremos contarles que el Estado dio un subsidio que fue de 13.000 pesos, que fue lo único que cobramos en septiembre, uh-huh, ¿sabes? Que es lo que estamos reclamando, en cierta forma, porque estamos desde marzo sin trabajar. Claro. Entonces creemos que ese subsidio fue una risa, porque realmente los que pagamos alquiler, tenemos hijos y bueno, y vivimos, sí, realmente no podemos vivir de eso, ¿no? Claro. Y por eso mismo, no estamos siendo igualitarios a la hora de los protocolos con el área artística. Uh-huh. Ahora está suspendido toda el área, totalmente. Bien, yo no intento desviar la conversación, pero te permito, me aceptes la consulta que te hice. Lo de los semáforos hoy, es, ¿ustedes consideran que está autorizado? No está autorizado. Bien, simplemente eso, porque mucha gente, inclusive en lo personal, me lo ha preguntado y yo tenía ciertas dudas. Porque además todo depende del departamento. En Maldonado, hace muchos años, un intendente decretó que no podían haber personas en los semáforos haciendo malabares. Uh-huh. Pero sabemos que cuando vienen las elecciones, están los repartidores de listas, sabemos que todo el tiempo los semáforos están usados. Sí. Este intendente que estuvo hace unos años decretó eso. El decreto no lo sacó nadie más después de todos los gobiernos que vinieron. Uh-huh. En Canelones es libre, los artistas pueden estar en los semáforos. Uh-huh. En Montevideo también. Esto solo está abarcando a Maldonado. Bien, está claro. Gracias por esta conversación. Bueno, muy bien. Queda algo para acotar acá. A ver. No, queríamos decir que la ordenanza que se viene trabajando es por la seguridad de la comunidad y de los artistas, justamente uh-huh, por esto mismo que tú me estás diciendo. Porque a veces eso no están reglamentados y no son reconocidos. Claro. Entonces, bien, justamente queremos eso mismo. Está perfecto, está bien. Suerte, chicos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a seguir acompañándolos y bueno, interiorizándonos de cómo van los avances de esto que están realizando, de estas manifestaciones, de estos reclamos que están manifestando los artistas. Cerramos. Karina, no quiero dejar el tema de los mensajes para último momento hoy, porque después el tema no nos da y me parece que tenemos varias cosas acumuladas entre vos allí, nosotros aquí. Así que en cuanto tengas un tiempito, nos comunicamos y hacemos una puesta a punto de... Perfecto, así lo haremos. De este tema, ¿sí? Bárbaro, así lo haremos. Gracias. Chau. Chau. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.